Noticias con Macro por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales.

hay que cortarlo. Cuchillo. Yo creo que le quedó un poquito más del costado. Le saca, por favor, de ahí. Ahí. ¿Qué le parece si lo sacamos a todo? A ver, Rodríguez, si me se puede correr un poquito más allá. Me está tomando mate arriba. No me coma arriba del bisturí, por favor. Haciendo ahí, si se fija la lectura que tiene de la paciente, puede ver que tiene como demasiado grande la cabeza. ¿A usted qué le parece? Yo digo que la podemos usar para otra cosa, que podríamos sacar, dejar un mínimo con indispensable, digamos, y el resto lo sacamos. Proceda, por favor. ¿Le parece? Bueno, ya es tarde igual. Yo creo que la paciente tiene además... vamos a estar un rato largo acá, quiero que todos lo sepan. Sí, voy a llamar ahí, a avisar que la busquen a mi nena de la escuela. Yo nunca había visto algo tan horroroso. Tenga cuidado. Ay. Mire dónde corta, por favor. Está muy callada la anestesista. Tiene miedo. ¿Le puso los miligramos correspondientes? Sí, yo creo que se va a despertar paso mañana. Bien, podemos continuar entonces. Esto que le sobra ahí al costado, ¿también se lo sacamos? Sí, y de la de piel es como muy blanco teta, ¿no? Le podemos hacer como un tornasolé así a la piel. ¿Le parece como que va a estar más como la figura esa que nos mostró en que bajó, trajo la fotito esa que trajo la revista? Sí, yo diría, la jefa del hospital diría un bronceado natural, así que... Exacto, ahí vamos. Parejito, Rodríguez, si no se va... Se va a notar. Ahí está, ahí me parece que quedó, ¿no? Es voz de la chiquita, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, no, le hagamos todo lo más grande, ¿no? A grosso modo, después pulimos. Todo el pulimos y cualquier platinado, todo eso lo dejamos para la sala que sigue, ¿no es cierto? Digamos, sí, sí. Los que hagan guardia, para la guardia. Le vamos a sacar un par de dientes. Como que le quede eso así. A mí me gusta cuando le queda hundido en la... Que acá. Le levante, ajá. Claro, como que le queda bien hundido, como que parece más más flaquita, ¿no? Sí. Ahí, eso. Yo diría que en un ratito más podríamos abrir el tabique. No. Cuidado, no me haga Rodríguez. Tanto ruido. Podríamos abrirle el tabique y con una lima... bien chiquita. Chiquita, es un poquito, una pendejésima ahí. Sí, con que aguante un refrío va a estar bien, digamos, la... Ahí va. El grandote. A ver, ahí le parece mejor. Ahí va queriendo, ahí. Ahí está. Levantamos aquí en los párpados un poquito. Bien, ahí usted había sugerido lo de la costilla, ¿no? Sí, tres están bien. Con tres a lotalía, digamos, así como un... Le podríamos agregar unas hasta abajo, cosa que no tenga posibilidad de engorde, digamos, no le quede ese huequito de la panza, le pongamos hasta abajo costilla. Bueno, ahí por favor proceda. Rodríguez, ¿le puedo hacer una consulta casi personal? Sí, dígame. ¿Usted coincide conmigo si le digo que le faltan tetas? Y es como que teta, no está muy llamativa, estamos medio cortina, yo creo que le agregaría ahí un poquito, le podemos hacer un surcito así al costado y agregar. No le va a doler la columna y si le duele hay ibuprofeno 600 por todo el mundo, así que... Voy cortando ahí que estaba grandota. Previo, bien, ahí después le ponemos ahí, mire, ahí la instrumenta, esta señora ahí, la instrumenta está ahí, si puede traer ¿vio la almohada aquella que está? ¿La ve? Bueno, no me trae un poquito el relleno. Ahí, porque no tenemos más. De guata. Por más que sea voz de, viste, como que no se aseguró. Con guata. Doctor, ¿qué va a hacer con estos restos? Ahí póngalo en ahí al costado. Lo puede dejar ahí al costado. Le cuento que empecé el profesorado de artes visuales. Ajá. Qué interesante. Cuando no está acá en el hospital, hace el profesorado. Claro, y quiero hacer un experimento. ¿Qué hace arte visceral ahora? Yo acá sigo cortando, usted me dice... No, ya está. Hasta ahí nomás. Sí, casi se me va un poquito la mano. Sí, Castro. Castro, si usted quiere, procede con esos restos ahí, pero trate de no hacer mucho quilombo. Vio que estamos acá... Pero eso es residuo. Es residuo, son restos. Sí, eso se tira, mamá. Bueno, pero es un paquete, mamá. Es para que esté aprendiendo a modelar. Bueno. Continuamos acá, vamos a dar los toques finales. Sí. Ya está. Yo le haría acá unas pincitas bien en la frente, cosa que le levante un poco las cejas, tenga más expresión a esta chica. Puede ser. Ahí con... Yo le voy a dejar ahí a la anestesista, ya que está medio al pelo. Ay, mamita, ¿puede ir cosiendo eso ahí arriba? Castro, ¿qué tiene ahí? ¿Qué está haciendo con los restos? Castro, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Quiere que le compre un vinito blanco y lo saltea un poco a los sesos? No entiendo. ¿Qué es eso? Los tres residuos. Ya se lo expliqué. No, pero usted... Estoy creando. ¿Pero qué es eso? Eso se ve medio asqueroso. Se ve muy deforme. ¿La escuchaste, Rodríguez, lo que dice que está creando? Nosotras estamos creando. Nosotros estamos creando acá la perfección. Ahí se le escapó un poquito de cerebro de mamá. ¿Me lo presta? Llévelo para allá y hagamos de cuenta que no está. Y trate de no hacer mucho ruido, por favor, y que antes que vengan los de la guardia, ¿sí? Sea vamos sutil, a Castro. Una vez en su vida sea sutil, por favor. Yo le voy a agregar un poquito acá que se me corrió la pintura. Está chorreado ahí al costado. No me digas que te quedaste. Nos quedamos ahí, a ver, con el dedo ahí medio que lo voy a... Bueno, que uso pantalones largos de última y... Sí, de última. Bien, ya estamos más o menos como terminando el pedido. Está más o menos parecida a la foto, ¿no? La de la revista. Sí. ¿Quién será esta? Parece como que... Yo la tengo ahí de un programa de tele, pero no sé quién es. Más o menos está ahí, ¿te parece? ¿Puede andar? A mí me parece que anda, que va a andar bien. Está bien. De andar va a andar bien. Le hicimos firmar todo, la chica, la anestesita, todo en orden. Se va a levantar. Sí, va a tener un tiempito. Me comentaba más la anestesista que era la dosis de 30, porque le puso 32, porque más vale que le sobre y no le falte. Está bien. Yo creo que salió todo bastante bien. Yo creo que nos hirió. Está para irnos a tomar un traguito, ¿no? A Club T. Hagamos un break, sí. Ya llamo ahí al Cholo que nos guarda una mesa en Club T. Y. ¡Castro! ¿Qué tiene ahí? Le chorrea los bolsillos, no sea boluda, Castro, ¿qué esconde? No lo pude controlar. ¿Qué es eso que vemos ahí? ¿Qué es eso, Castro? Es un coso. ¿Qué coso ese que armó con los restos? ¿Qué es eso? Pero está diciendo cosas. El coso, dice cosas. ¿Qué es ese coso deforme que está haciendo con los restos? ¿Qué hizo con esos restos? Sáquelo del bolsillo, Castro, por favor, sáqueselo a ver qué dice. Ay, no. Casi me muerde. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Pero ¿qué es eso? Y usted dice que está ¿qué es eso? ¿Qué creó? Es el coso feminista. ¡Qué asco, Castro! Me parece que quiere hablar. ¿Esa cosa habla? ¡Proxeneta! ¡Ay! ¿Lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Aborto legal! ¡Ay, no! Se me fue de las manos. Castro, renuncie, Castro. Llévese eso, hágame el favor, tómese una licencia. América Latina va a ser toda feminista. Ay, no. Bueno, me lo llevo. Woo! gente que importa más imagen que su forma de ser. No se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser. No se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujanos, estírela. Como cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Muy buenas tardes, ahí estoy. Muy buenas tardes, esto es Mami Me Dijo. Bienvenides a todos a este programa. Probando. Buenas tardes, tenemos a nuestra querida compañera, nueva compañera. En los controles, le damos la bienvenida. Se está desvirgando en los controles. Vamos todavía. Nachi, DJ Nachi. ¿Ves, amiga? Siempre quedan oportunidades para seguirse desvirgando. ¿Has visto? Muy bien, Nachi. Está todo. Esto es así, ok. Seña, ¿qué? Boluda. A seña, sí. Nunca jugaste a la muda. Seña. Seña. Ok, no. Ok, no. Corte. Así, corte. Nachi en los controles. Tiene un espermatozoide de nuevo, no, ok, lo mueve. hola, Pache, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Saludá, no seas maleducada. Quizás me recuerden por las vestales. Estamos empezando este programa como se puede, a la hora que queremos y del modo que queremos. Te he abierto ¿está? Mi... Hola, BP, ¿estás ahí? Probando. ¿Eh? Probando. 1, 2, 3, BP probando. Ahora ya sabe cómo subir. ¿Qué es lo que iba a decir? No, primero que... vamos a lo básico, porque después está terminando el programa y pasamos... Está saliendo por Radio Voces, sí. FM 87.7. Si no, nos puedes escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar. Nuestro fanpage es Mami Me Dijo. Todo en mayúscula y separado. Uh-huh. Ah, sí, porque somos re, padre. Escribir en mayúscula, fuerte, así, escribir en el chat, es como gritar, ¿es patriarcal? ¡Hola! Muchas letras y en mayúscula. Es de pijudo, o es del que se hace el pijudo. Claro, es una cosa así como... Fuerte. Mira que fuerte y claro. Cortito, fuerte y claro, mayúscula. Mira que te mayusculeo, Si nos quieres mandar un WhatsApp al 384-65-9214. Exactamente. O un mensaje a la página. También puede hacerlo, llamarnos si se anima. Al mismo número. Ajá, si yes. Quiere venir también, acá estamos. Como hizo la compañera Pachamadar Kursi, que vino, no se aguantó las ganas de estar con nosotros y vino. Así, porque no. Colombia no, 2364, ni... perdón. Está bien, yo. Ay. Cállate, mi chati. Cállate, mi chati. Voy a hablar para mis adentros. Nada, decía hace un ratito que estuvieron llegando a la casilla de mensajes. Tenemos un buzón en Mami, donde uno deja las sugerencias, las quejas y todo eso que nos quieren decir. Ajá. Pero esta semana desbordó. Desbordó de quejas. De sugerencias. Yes. Hay límites también. Yo siento que hay límites, que hay topes. Ajá. Que no se pueden pasar. Ajá. Porque si de pasar, o sea, uh-huh. Pasa esto. Los tomamos uh-huh. Para la cagada. Claro. De sugerir, sean sugerentes. Claro. hace 5 años. Y ahora nos vienen a pedir estructura, es como volver a nacer, casi. This is war. Así esta que es guerra. Bueno. somos feministas, somos rebeldes también, pero sobre todo, digamos, vamos a tratar de contemplar estas sugerencias, de tenerlas en cuenta. Ajá. Así que no se asusten si de golpe tenemos un programa más producido, que es la palabra que utilizaron. Producción. Qué producción cuando empezamos, ¿no? Trajimos a toda esta parafernalia que estuvieron operando aquí en estudios, en vivo y en directo. Sí, ya nos dijeron que estaría estando, así que ya nos vamos a sacar una foto con el resultado. Venimos así como que nos viene hinchando un poco las pelotas esta cuestión de a ver cómo es tu cuerpo. ¿Cómo lo armaste? ¿Qué sos, nena, varón, nena? ¿Qué va a ser? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué va a ser? Chau, pachá. Volveremos, compañera. Bueno, dale. La cuestión del cuerpo y ahí esto de cómo nos van como sacando, poniendo y cómo nos van de algún moldeando. Modo... ¿Ah? Moldeando. Moldeando. Destruyendo. Y vuelta a construir esta cuestión desde las instituciones, tales como, no solo la institución como la escuela, la iglesia, el Estado, también la familia, también en los amigues, también todo... todo eso de lo que hacemos una institución, claro. Partícipe. Entonces, que uno se pregunta, ¿yo soy yo? ¿Qué soy? ¿Soy esto? ¿Soy nada? ¿Soy un monstruo? ¿Soy algo así como una reconstrucción de restos, como decíamos recién, algo de pedazos? ¿Algo pedazos? ¿Somos el coso feminista? ¿Qué somos? Soy un retazo. Exactamente. Entonces, vamos a estar un poquito hablando de eso. Las corporalidades, los cuerpos disidentes, los cuerpos que dicen más de lo que se ve, digamos. Y todo lo que atraviesa. O que te provoca, ¿no? ¿Y qué te provoca? Perdón. Y todo lo que atraviesa el tema también de los cuerpos. Las fundamentalistas del útero, quién puede traer al mundo un cuerpo, quién lo decide, quién lo define. Lo que comentabas recién de cuando un cuerpo está sano, quién define cuando un cuerpo está sano. Uh-huh. No sé, todo lo que atraviese las corporidades. ¿Son corporalidades o corporidad? Corporalidades. Ah, está bien. Vos que estudiás, vos que sos maestra de lengua. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de eso de... ¿Cómo pensamos que se dice? ¿Cómo pensamos que se dice? ¿Y cómo se dice en verdad? ¿Y cómo años creemos que eso es? Vergüenza. Ligustrin. Aspaviento. Bueno, vamos a recordar, ya que dijimos de qué vamos a hablar, quizás quieran aportar. Recordamos una vez más los teléfonos o las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp es 384-65-9214. Y la página Mami Me Dijo en el Facebook. Vamos a ir a un tema musical que... me encanta nuestra nueva operadora. Y ante todo, nada, abrazamos así, en un abrazo ovárico y feminista y feminoide a nuestro querido operador que está ahí encerrado estudiando. Mañana le va a ir todo bien. Le mandamos un besito a Leito, que está, a Bebote, que hoy no pudo venir. Y bien, le están serruchando el piso, básicamente. Sí, en un descuido. Un descuido. En un descuido. Ha sido un descuido. Música.

afuera los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Todos en orden, nana, nanita, quietos, atentos, correctos, callados, de pie, sentados, limpitos, abrigados en orden de dos en dos. Comete la papilla, tomate, jarabe, nana, nanita, tu mamá es bonita. El papá es bueno, muy bueno. Orden. Los niños a un lado, las niñas al otro. Los niños hacen pipí de pie, las niñas se sientan. La caquita es igual para todos. La caquita no se toca, no se juega con la caquita. La caquita es caca, no se toca la caca. Fuera las manitas del pipí. El pipí no se toca, no se juega con el pipí. El pajarito, la conchita. Los niños no tocan el pipí porque el pipí es caca. Las niñas no, los niños no tocan a las niñas, porque las niñas son caca y pum. Este texto es un texto de Darío Fo, de una obra también un poco crítica, que también es como empezar a reflexionar acerca de lo que tiene que ver con el cuerpo, con nuestro cuerpo, con lo que es el cuerpo en un en una sociedad o en un en un en una sociedad como esta patriarcal. Ah, soy muy feminista. Pero visto en todo caso desde los inicios, no es el solo hecho de que sea una canción infantil en el que ya va, se va recortando y se va moldeando, digamos, qué y qué no, para los niños y niñas. Sí, además la forma en la que la ve, los ve a los padres, digo, la mamá es bonita, el papá es, no sé qué bueno. Era, es bueno, bueno. Bueno, pero la mamá vista como, no sé, mujer y también como símbolo de belleza, de eso, de lo femenino. Y el papá hace de todo, hace muchas cosas corporales, como hacer caca, como hacer pis. El papá también eructa en la mesa y todo eso. Se saca la remera. Se saca la remera. Tiene pelos, tiene muchos pelos. Los papás tienen muchos pelos. Las mamás no. Las mamás no van a, casi no van al baño. No, van de cuerpo aparte. Las mamás van de cuerpo, no hacen caca. Y las mamás en lo posible que no tengan pelos. Yo tengo una amiga que la abuela cuando vivía era una vieja muy cheta y fina, y le decía que las princesas, las nenas no se tiran pedos. Y lo que le pregunta a esta chica es cómo hacía ella. Fin de la conversación. Están como las cuestiones de la corporalidad biológica, si se quiere, digamos, como que también está relacionado y está todo atravesado en cómo se van poniendo las reglas, como decíamos. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Y esa relación que tenemos cada una con nuestros cuerpos se va marcando desde afuera hacia adentro, no de una relación que tenemos nosotros con nuestro propio cuerpo. Siempre preguntan, uy, los niños, ¿en qué momento le enseñamos a los niños educación sexual? Ah, no, que en la escuela. En no la escuela, le enseñamos, ya van a aprender solos, muchos tienen esa lógica. Claro, o en la escuela, ahora como avanzamos un poquito más, como que permiten que por lo menos educación sexual en la escuela. La tapan a la Virgen antes. La Virgen de a la entrada. Están todas las entradas de las escuelas. Y es como si no hubiese existido una corporalidad con su sexualidad previa a la escuela, ¿no? Y es como ya desde el chiquitas y desde el jardín se van el primero, el no te toques, ya empieza esa relación de la afuera con el cuerpo de una o de uno. No te toques, no hagas eso en público, shh, no digas. No hagas. Yo tenía como 10 años una vez y tenía que ver con, digamos, con lo que escuchaba, pero sabía más o menos cómo venía la mano a los 10 años. Y mi mamá estaba muy enojada conmigo porque yo me había enojado con mi hermana y le había gritado gordo pajero. ¿Y vos sabías lo que significaba? Mi mamá, más que enojada, estaba preocupada. Pero eso no se dice, vos no sabés qué es eso. ¿Y vos qué sabés? Hoy, bueno, escuchaba de una amiga un informe que me contaba, le dieron en el jardín de su hijita, y uno de los puntos del informe decía, la pregunta era, ¿reconoce entre hombre y mujer? Y el informe decía, a veces. Tiene 4 años. 4 años creo la niña, sí. Tres años. ¿Y ¿Y qué va? ¿Qué va a reconocer? Y que, claro. Si es esa niña, ¿qué va? Claro, era como decir, pero aparte la pregunta igual. Sí. Digo, ¿cuál es el a qué se refiere el informe? ¿Reconoce como algo? ¿Tiene que reconocerlo? ¿Tiene que hacer? ¿O cuáles son los parámetros de que se miden, digamos, en el jardín? Sí. Está en un informe de jardín, digamos. No es que tenga un anecdotario, pero me voy acordando de cosas porque es muy... pasa todo el tiempo, me acabo de dar cuenta. Y que mi vieja tiene un local. Entonces, una vez estaba una chica trans esperando un pedido y había... el otro pedido era una mamá y la nena. Y la nena la escucha hablar a la chica trans y viene toda intrigada y le pregunta a la mamá dentro del local que por qué esa chica, digamos, ese señor dijo, hablaba así. Uh-huh. Y la madre se pone nerviosa, se pone incómoda y le contesta que porque está enfermo. Enfermo de la garganta. Y es como... Estamosle a los niños, tan simple. Si dijéramos la verdad. Estaría bueno que la gente que nos escucha podría comentar las justificaciones de nuestros padres o las explicaciones absurdas de nuestros padres, como ¿cómo un padre toma por boludo a su hijo? Sexo, parte 1. En vez de arriesgar, explicar y que esa sea la verdad, o sea, decir la verdad. ¿Por qué mentimos a nuestros hijos pensando que son unos pequeños huecos, falta, o sea, que les falta conocimiento, que no pueden entender nada? Los niños entienden demasiado. Acá están las consecuencias. Somos gente a nosotros que nos han boludeado toda la vida y acá están las consecuencias, las están pagando ustedes, los padres. Ya va, espera, ya te atiendo, para un poco. Una de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, de mi infancia, no recuerdo un momento de haber preguntado, puntualmente, algo sobre educación sexual, sobre sexo, algo así, pero yo recuerdo imágenes que yo tenía. Creo en algún momento escuché lo de la semillita que le pone el papá a la mamá, pero sabía que tenían que estar desnudos. Entonces yo tenía la imagen de, digamos, como desnudos, así abriéndole las piernas, poniéndole semillas, ¿me entendés? Era como una mezcla de cosas. Yo no recuerdo el momento concreto. Y sí recuerdo algo de lo que era muy chica también, y que esto a lo que decía Inés, los niños entienden demasiado, de que uno está siendo probado, los padres, sépanlo, los prueban todo el tiempo. Recuerdo de yo saber entender cuál es el concepto de violación, por ejemplo. de pequeña, por no recuerdo por qué razón, y preguntarlo en la mesa, digamos. Preguntarlo. Siempre fui una niña muy ubicada. Como, bueno, a ver qué tiene la nena. De preguntarlo y saber, que ver la incomodidad y decirme, ¿qué es una violación? Bueno, es cuando alguien quiere entrar y rompe una puerta y está violando la puerta, digamos. Ah, bueno. Eso llevado a... claro. En términos etimológicos. Esa situación, ante cualquier circunstancia de la vida, es violación. Claro, entonces, en esas cuestiones es como... Hay que ver, ¿no? Sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas. Médicos. Armas inteligentes de certera puntería. Castro, Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro. Creciente. Contra la corriente. Claudio, vos. Vamos a leer un pequeño concepto o definición sobre lo que tenemos como cuerpo. Vamos a leer varias acepciones y vamos a dejarlo abierto para empezar a interpelar todo lo que mencionábamos hace rato de quién decide, de qué, cómo tomamos la decisión de modificar o no nuestro cuerpo, de qué pasa con nuestro cuerpo. Una dice: conjunto de las partes materiales que componen al organismo del ser humano. Parte central o principal de una cosa. Figura o aspecto de una persona. Cadáver. Cada una de las partes independientes de un organismo. Y así. Entonces, el cuerpo... Estas son definiciones muy cortas y aparte habla de diferentes cuerpos. Cuerpos de ley y demás. Pero la, digamos, en la que todos coincidían, hay un común, es en conjuntos de las partes materiales que componen al organismo del ser humano. Estaba pensando que la semana pasada habíamos leído la noticia esa de... Era una doctora, ¿te acordás la doctora de...? ¿De la carta, de la nota? Ajá, esa. Bueno, ponele, para ella calculo que el cuerpo es un envase. Ponele. Claro. Digo, pensándolo así, el cuerpo es... De cómo remataba al final de ese escrito de... Que la madre no era la protagonista. Claro. Que era apenas un personaje secundario. Tal cual. Bueno, por ejemplo, el cuerpo para el sistema de salud es como

criatura diferente pa' tu psiqui. Como Miki, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. ¿A qué baño vas? ¿Qué es sexo? ¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza? ¿Y si son del mismo sexo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Este es el elogio a mi fealdad, a su forma extraviada, a su mano callosa y su oscura axila. Este es el elogio a mi cuerpo impreciso, deambulando entre las sombras misericordiosas de la noche. Este es un canto a mi nariz rota, a mis manos de enano, a la sombra nigromante de mi barba. Este es un sacrificio a mis tetas de quinceañera hambrienta, a mis pómulos de india mansa, a mis labios secos por el mareo del viento, a mis colmillos, a mis uñas rotas, a mis células, a la vena hinchada de mi frente como la marca de Caín. Estas son las últimas palabras de una amante desahuciada, una conversación con algún dios al que le sobre el tiempo. Este es un poema de Camila Sosa Villada. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro, mío, tuyo, o de las miradas que desean ser complacidas. Desde un estereotipo que antecede a nuestros deseos. En el mundo en el que vivimos, nuestro cuerpo nos interpela y pasa a ser centro de fuertes atenciones y constantes conflictos. Cuerpos inseguros, atrapados, domesticados, aprisionados a los mandatos de todas las instituciones que influyeron en nuestra formación. La familia, amigos, escuela, iglesia, la tele, internet. Y construyeron armar una idea de cuerpo difícil de aceptar, tal cual se nos presenta. El cuerpo no puede ser considerado solo como un conjunto de huesos, articulaciones o músculos, tendones, órganos, fluidos, tejidos. Es un fenómeno social, cultural e histórico. No existe en estado natural, sino que se encuentra ubicado en una trama de sentidos y de significaciones formadas por las personas y los grupos. Esos sentidos se encuentran relacionados al género, a la orientación sexual, a las clases, a la etnia o a la religión. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo está mediado con el lenguaje, la cultura y el poder. Cuestionar las normas que nos impone una sociedad que estandariza controla cuerpos y deseos, que define lo bello y lo sano, reflexionar sobre las formas en que aprendimos a pensar, a sentir, estar en y con nuestros, con los nuestros, crear nuevos modos de producir cuerpos, deseos, bellezas y las herramientas necesarias para que suceda, es lo que proponemos para darle otro sentido, otro significado y hacer de nuestra vida un espacio más habitable y feliz. Esto lo escribió Emilia en Emilia Carrión en la primera publicación del Magazine del Fra. Está muy bueno. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene y otras vagina. Algunas todo o ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas. Putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Vas corriendo por un verde prado y del suelo tus pies se van despegando y solo sientes el aire bajo tu cuerpo, sensación de volar estando despierto. Pero suena el despertador, hora de levantarse, salir a la calle y al frío enfrentarse, sentarse en esa fría silla de escuela, fría como sus normas, su gente, fría como la obediencia, hablar solo cuando te pregunten, obedecer y humillarte, ir al patio pero tan solo un instante, suena el timbre, al fin ya llegó la libertad, ni los sueños que mañana en la misma wea, en el camino a casa, imaginar la libertad que tendrás cuando sea mayor de edad, y cómo le gritarás en la cara a ese imbécil que te quiera dominar, que te quiera pisotear, rutina aburrida, de repente alguna droga que alivia en esta novida, que te saque de la realidad asquerosa, que es hacer todos los días la misma cosa. Y te levantas ya cansado con el sueño acumulado. En tu vida te han acostumbrado a ser explotado. De pequeño domesticado, para servirle al Estado. A los dioses, a los amos, que a ti te han denigrado. De pequeña domesticada, trabajar y no decir nada. Y cuando llegas a tu casa también te tratan como esclava. Te equivocaste. Ahora te toca trabajar, y de 8 a 8 tu vida regalar desapareció, el sueño de la libertad. Ahora solo queda buscar estabilidad laboral, mendigar una esclavitud más digna, y vida eso le llamas a vivir a un reloj atada. Pero orgullosa estás porque tus hijos alimentarás, y hacer como tú les enseñarás. La única diferencia es que ellos van a estudiar con competencia, con encierro, con presiones, con dinero, con presiones, con dinero. Y cada día estás más vieja y la tortura del trabajo nunca para. El esfuerzo, la comida, las cuentas, la casa. Y la tortura del trabajo nunca para, nunca para. Lunes por la mañana y arrastras tus pies al paradero. Y te preguntas si para ti este sacrificio te entra consuelo. Piensas que sí, que quizá tus patrones se den cuenta y premian tu entrega con un poco más de dinero. Pero no te das cuenta que ni toda la plata del mundo es capaz de cortar las cadenas que te atan. Porque estás amarrada al capital y es un bozal que no te deja gritar, que no te deja ni pensar. El capital es un bozal. Y te levantas ya cansada por la circunstancia obligada, aceptando esta cagada de obedecer por una paga, de pequeña domesticada, para perpetuar esta estafa de patronas ricachonas y esclavas explotadas. De pequeño domesticado, para servirle al Estado, a los dioses, a los amos que a ti te han denigrado. Y te dices a ti misma, es ahora o nunca. Y la calle cruzas pero no miras ese auto que se abalanza sobre ti, y aparecen en tu cabeza solo imágenes de tristeza, pero el auto no se detiene y a tu vida pone fin.

entre 59 y 65 kilos la, es como el la ideal. Más pesada, claro. Están hablando del ideal, ¿no? Estoy fuera del rango. Yo estoy pasó? Muy fuera de la liga. Desde los orientales. Pero... Y bueno, los otros son peores. Digo, estos son como los mejores. La latina. Latino. La latina nos acepta. Menea, menea, menea. Pero ahora, los chinos hicieron una flaca que pesa 48 kilos. O sea, y bueno, de ahí estaba. Bueno, pero son más chiquititos. Chica de 11 años, chicos, pesan 48 kilos. Ojo, con lo que quieren. Sí, sí, sí. Yo me preguntaría. Y... Si lo que hacen con las gays, los chinos les reducen todo, les reducen el pie, les reducen... La vida. La vida. Bueno. Eso en... bien, los chinos. Mira esto, egipcio. Pero lo gracioso es que, o sea, no sé si es lo gracioso, porque, o sea, si lo pensamos es indignante, obviamente. Sí, al... Pero es como si la mandaran a hacer, ¿no? Quiero, yo tipo argentino, quiero una chica que no pase de 65 kilos, que tenga culo grande, que tenga tetas grandes, pero que sea flaca, que tenga 1,60 m, que no sea más alta que yo. Cosa que le pueda dar órdenes. Y es como cuando uno hace un pedido de un mueble que quiere. Sí. Que esté a la altura. Aparte suena como un chiste, ¿entendés? O sea, como el chiste de la mujer hueca. O sea, como que buscan todo lo superficial o la construcción que se puede hacer. Ay, me siento muy seria cuando hablo. Estás seria, Inés. Seria. Volviste seria. Y eso que no me estoy escuchando. Y tengo voz de locutor, ¿tá? Sí, absolutamente. Azul. Bueno, chicas. Sos del club. Sos del club. Estás contratada. Soy Liliana Adams. Bueno, pero es como se construye todo a través de la imagen. O sea, obviamente, si le preguntas, ¿y querés que tenga el cerebro? Para ti no, ninguno. No, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? No, si yo le voy a dejar la plata y le voy a enseñar a sumar, cosa que ella sepa hacer las compras. Y nada. Pero igual voy a hacer acá mi momento de amplitud. Probaré. No, la cuestión esta de las corporalidades, todas las corporalidades más allá de las mujeres, ¿no? La corporalidad también de los varones y cómo deben ser. También hay como se ha empezado, sí. Digamos, es como esta cuestión del ideal y que ha pasado también al deseo, armar el deseo, esto que hablamos hace un ratito, de que no solo se arman los cuerpos, se arman el deseo. Se producen nuevos deseos en relación a ciertos, a nuevos parámetros de belleza. Y yo, perdón, automáticamente pensé en las páginas porno. Que ajá. Tenés, digamos, los géneros, los... ¿Eso? Claro, y de acuerdo, digamos, a los gustos, o porque vos pones, digamos, características y te salen distintas como... ¿cómo son? Clasificaciones. Chaudán, gracias Inés por el sándwich. Entonces, digamos, a medida que hay distintos gustos, se van armando diferentes, digamos... No sé cómo, Básicamente es ampliar el mercado. Claro. Digamos, vamos a dar para todos los gustos. Hay todas las opciones. Podés elegir así, así. Hasta... ¿Eh? Estás comiendo el micrófono, perdón. No, y ella. Estás comiendo el micrófono. Uy, perdón. Siempre quisiste escuchar cómo se siente morder un sándwich del aire. Escucha. Escuchame, mi hijo. Es que es la hora de la merienda, ¿vio? Entonces estamos sanguchando acá. Sí. Bueno, esto de ver cómo las corporalidades, o digo, lo que uno espera que sea el cuerpo viéndolo al otro, no sé, es como. No me acuerdo que. Veníamos hablando, eso que sí. Veníamos hablando, es como, digamos, cambia el juicio sobre tu cuerpo. Según lo que el otro juzgue sobre cambia tu cuerpo, mirada. Claro, pero digamos, como que digamos saltan las diferencias a partir de esos juicios, ¿no? De los juicios de los otros sobre tu cuerpo o sobre ese estándar del cuerpo ideal, del cuerpo aceptable, del cuerpo lindo, del cuerpo feo. Bien. ¿Tiene más? De no, eso, vamos. Tengo para sumar otra otra variable también y otro elemento, que es que no solo está, digamos, esta media dictadura de la belleza, digamos, que es lo que vemos de lo bello, de lo cuerpo, del cuerpo, y es lo que, ponele, le damos poca bola a algunas personas, así como, bueno, la belleza, que tenés que seguir ciertos rituales para estar bella, porque este es el estándar de belleza. Si vos querés estar bella, tenés que estar depilada, pintada, con esta ropa, con este pelo, con esta cosa, pipu, papá. Entonces eso es estar bella según los parámetros. Pero ahora se le ha sumado, como si fuese fuera poco, que antes no era tanto así, es el elemento de la salud. Hay como una hiper, ¿cómo decirlo? Como una supravaloración de lo de la salud, de que tu cuerpo no solo tiene que estar bello y reluciente por fuera, sino es como tenés que estar bella por dentro, te dicen. Y partiendo de ese concepto, de que tenés que ser súper, hiper, ultra sana. ¿Sí? Hay como una locura en relación, no, si comí ese sándwich, Y me lo decís con salame en la boca. se me cae la mayonesa. Y es como una variable, y pónganse a pensar en esto de cuántas veces, primero el clásico, lo he escuchado toda la vida, desde que soy pendeja, el clásico es, estás gordita. Bueno, sí, qué sé yo. No, pero eso te trae problemas, es por la salud. Ah, ¿y cómo sería? No, porque si estás gordito, es tu salud primero, que, antes que nada. O sea, en relación a que alguna gente pensando que realmente eso afecta mucho a la salud, el hecho de estar como más, ser más gordita, digamos. Y no se lo dicen a las personas. ¿Cuándo ves la diferencia? O decir, bueno, es una cuestión de peso. Cuando la gente está muy, muy delgada, no hay un problema de salud ahí. No se plantea como un problema de salud. Si es una descompensación de pesos, qué sé yo, no sé. Entonces ahí empezás a decir, ah, no me lo está diciendo por eso, sino porque molestan mis carnes. Y en relación a esto hay un texto muy, muy, muy bueno, que efectivamente lo publicamos en Mami, miren, allá en el, era el año 2012 más o menos, no sé, una de las primeras publicaciones, lo encontré, y que hablaba del cuerpo como espacio de disidencia. Y les voy a leer un fragmentito. Dice, ¿es posible pensar el cuerpo como espacio de disidencia? Un cuerpo plagado de órganos, no siempre sanos, no siempre vigorosos, no siempre jóvenes. Nos encontramos ante la necesidad de una revuelta orgánica en su sentido literal. Revolver órganos. Es actualmente una apuesta urgente la de plantearnos una rebelión de los cuerpos. Rebelión que necesariamente rechaza la frontera entre el cuerpo normal y el deforme. El cuerpo saludable y enfermo. El cuerpo válido e inválido. Rebelión que debe ser planteada a partir del encuentro, la afinidad y la alianza entre estos cuerpos inapropiados e impropios. De ahí que los sistemas que nos organizan a partir de género, raza, sexualidad, normalidad corporal, salud mental o física, se vuelven edificios que es necesario derribar. Y esta acción de derribo nos deberá encontrar juntas, sabiéndonos atravesadas y en constante y compleja intersección. Después lo voy a subir. El texto es, sin desperdicio, todo el texto. Vamos a ir sacando. Plantea varias preguntas como que están muy buenas. Como si dice, ¿podemos entonces entender el propio cuerpo como espacio de activación política? ¿Sí? A mí me quedaba mucho esta cuestión de lo sano y lo no sano, digamos. ¿En qué momento se volvió una prioridad también como algo... como algo que está relacionado a la belleza, ¿se entiende? Una cuestión, lo del sano. Uno está sano en la manera en que, de las mismas diferencias que tenemos. Lindo por fuera y lindo por dentro. Claro. Digo, ¿quién en esos parámetros, existen los parámetros de sanidad? Si vos, yo les preguntaba también, no hace mucho, a una madre muy preocupada que su hija era gorda y que le iba a traer problemas de salud. Yo decía, me lo dijo el médico. ¿Pero qué te dijo? Que está obesa. obesa, pero obesa en qué, cuál es, sí, es que en la lista, digamos, en el rango, hay un rango, ¿no? Y que te dice que de acuerdo a la altura te saca un peso. Uh-huh. Digo, ¿y esa tabla de medición cuenta, digamos, tus genes? ¿Cuenta tu historia, cuenta tu historia cultural, tu historia, digamos, de tus antepasados? Y todo cuenta el forma ver de cómo se alimentan aquí. Todo eso, digamos, o son los estándares que vienen, como en la medicina que acá se practica, de otro lado. Yo la primera vez que fui a la nutricionista, por la altura que tenía que pesar 65 kilos. Y yo la miré y le dije, pero yo, por más que quiera, vos me viste la espalda, que no puedo. Vos haceme correr todo lo que quieras, sacame toda la comida si querés, poneme un bozal, pero no me voy a pesar 65 nunca. Soy grande. Yo no puedo hablar de nutricionista. No puedo hablar. No, yo tenía 12 años la primera vez que fui al nutricionista. Pesaba 85 kilos y tenía 12. Y tenía que pesar 69. Comía una banda de gilada como hasta el día de hoy. Y mi mamá me llevaba con la intención de que, no sé, en 2 semanas sea una figurita de, no sé, ¿qué pasa? Devuélvemela 0 km. A ver, fíjate qué le podés hacer a la chiquita. Barbilízamela. Y yo estaba bien, te juro que yo me sentía bien hasta que empecé a hacer dieta. Y ahora ya después no me sentía bien, me tenía que tomar un Migral cada 2 horas. Un Gorda. Sí, las drogas duras. Después ya empecé con las otras y bueno. La cocaína. Alta droga dura el Migral. Alta. Y aparte, por ejemplo, como la institución de la salud. Ah. va, lo regula, o sea, que lo. Yo creo que es importante tener una relación y una conciencia de nuestro cuerpo, en todo sentido, así. O sea, saber que el cuerpo es demasiado importante y por eso también, o sea, de acuerdo a los estándares de belleza, de salud, de todo que nos imponen, obviamente existe la bulimia, existe la anorexia, existen un montón de patologías que son, o sea, partes de las miradas de afuera, de cómo tenés que ser, de cuánto tenés que pesar, de cuánto tenés que medir, de cuántas tetas tenés que tener, de cómo la cola, de cómo. Entonces, como que en cierta manera te va a regular todo eso. Pero si nosotras pudiéramos tener o hacer una conciencia de nuestro cuerpo, como empoderarnos de nuestro cuerpo, como cómo lo alimentamos, es otra cosa. Es más, poder aprender a curarnos nosotras mismas. Por ejemplo, aprender a renacer de las cenizas como las aves fénix. O sea, en el sentido de que no necesariamente es importante recurrir a un aparato de salud que te diga qué es lo que tenés que comer, porque también la dieta te dicen qué es lo que tenés que comer. Un médico te dice, por ejemplo, yo no como carne, pero te dice, ¿por qué no comes carne si la carne es lo único que te aporta, son las proteínas, no sé qué? Bueno, pero es mi decisión, es mi cuerpo, yo sé, o sea, cómo elijo cómo deseo alimentarme, no porque venga a decirme un médico de por qué no como carne, que me voy a morir de desnutrición o me van a hacer falta un montón de cosas. Entonces, como que como nosotras también seamos conscientes de que el sistema de salud también es una, o sea, como una especie de empresa. Ah. De empresa, de mercado, que obviamente que compite con la, o sea, es como que obviamente que tiene una relación. Esto lo decía una perturbada entre Liliana, una amiga, que obviamente, me desconcentré. Obviamente, o sea, es como que la industria alimentaria tiene una relación con la industria de salud, porque te regula la comida, qué es lo que comes, qué es lo que no vas a comer, qué es lo que te puede hacer mal para que vos caer en esa caer al hospital. El tema es que creo que tenemos que aprender a cuidarnos nosotras mismas, a conocernos nosotras mismas y aprender a sanarnos nosotras y nosotres y todos en realidad. Porque no voy a ser egoísta, los chongos también pueden sanarse también ellos mismos. Un comentario así no se va lejos de lo que dijo la Inés, que y si no creen lo que dice la Inés, cuenten cuántos productos del Dr. Cormillot hay en la góndola. Tal cual. Saca la cuenta. Que son tóxicos, porque el chúquer ese... Perdón, te tiro toda la mierda. Es que no podíamos hablar de esto sin comer. Es así, el granizo es así. Nos está saliendo bien la dramatización, ¿no? De como que estamos comiendo, ¿no? Muy bien. Pero aparte, yo siento que hay como... No sé, yo siento que cuando era más chica no tenía tanto... tantas cosas dándome vueltas así de hiper que hay que atender a tantas cosas así, yo sentía que tenía como cierta conexión más con mi cuerpo, de entenderlo un poco más. Yo sabía que más o menos lo que comía, lo que me iba a producir. Yo sabía que si me, aparte me lastimaba mucho, así andaba mucho en los árboles, te hacía una lastimadura. Sabías exactamente el proceso un poco, así como que ibas observando más también de cómo te vas sanando esa herida o ese tipo de cosas, digamos como un poquito más de conexión. El hecho de que hay mujeres que pueden controlar su ciclo menstrual también, como que controlan, saben exactamente cómo se produce la atención un poquito más a los avisos también del cuerpo y todo eso, ayuda a tener una conexión un poco más, a conocerlo y saber cuando uno se siente como más sano y o no tanto. Sí, es parte de conocerse, porque vos vas al médico y no tienen la papa. No. No. Chamullan, te lo digo yo que chamullo todo el tiempo, chamullan. ¿Qué chamullan? No te conocen, entonces, y te dicen, digamos, hablan de los médicos, no es que esté desacreditando toda la medicina, pero hay un común denominador, amplio común denominador, que te dan, digamos, que atienden al paciente según esos parámetros que la salud les está marcando. Y digamos, y cada cuerpo es particular, digamos, es fundamental que vos te conozcas en eso que vos comentás. Claro. Y ya también hablando de enfermedades, por ejemplo, más como más complejas también, los cuerpos que denotan esa enfermedad o que la están cobijando, si se dice, y cada persona hace su propia forma, primero que decide también, primero la decisión primal que está también de una persona no decidir hasta cuándo quiere vivir también, es lo mismo de la decisión de cuándo una quiere ser madre, de que si quiere abortar o no, y de la decisión también de hasta cuándo una quiere vivir también. Todas esas nos están negadas, que tienen que ver con nuestros cuerpos, la decisión tiene que ver con nuestros cuerpos. Y después también de qué manera nosotros afrontamos o estamos parados ante algún tipo de enfermedad más compleja, y de que eso no signifique, primero, aislamiento, de que no signifique que una pueda vivir con estas enfermedades, una o uno, y de que no sean cuerpos, eso como decía, los cuerpos enfermos somos órganos, y somos eso también, tenemos enfermedades y todo eso, y esos cuerpos dentro de esta idea de deseo también desaparecen. Los cuerpos deformes, que se les llama, se lo dicen de acuerdo a los parámetros, ¿no? Los cuerpos deformes, los cuerpos, esto que decía una poesía que siempre decimos, este derecho uno a ser, el derecho a ser un monstruo ante la mirada de los demás, el derecho a vos construirte tu propio cuerpo, tu propia corporalidad. Esto que nosotros ejemplificamos de poner, sacar de aquí para allá, que existen de las maneras más radicales como intervenciones a otras formas también de cómo vos vas armando tu cuerpo, de cómo te cortas el pelo, de cómo las cosas que usás, o muchas formas de construirse un cuerpo y una identidad. Claro, me parece muy muy cierto eso de cómo construimos nuestro cuerpo y también cómo nosotras nos como intentamos corregir todos los días esa mirada de cómo nos criaron, ¿no? Nos criaron un cuerpo madre, un cuerpo hija, un cuerpo mujer sensible y sumisa, un cuerpo, porque son todas cosas que nos van atravesando en los imaginarios y en la mirada de todos. Entonces también nosotros cómo empoderamos esa forma de cambiar lo establecido y asumirnos, como vos decías, como... Ay, me olvidé de la palabra. los cuerpos disidentes, como un cuerpo disidente, como un cuerpo que busca tener su propia identidad. Sí, tengo que bajar un poco. Cómo ser ese cuerpo que busca su identidad. Por eso, por ejemplo, las nuevas corporalidades, que sería lo trans, el marica, cómo molesta también. O sea, cómo era lo que hablábamos con Camila también la vez pasada, de cómo estos cuerpos molestan en la mirada del otro, que no podés definirlo. O sea, que no podés definirlo. No sé, estamos en una era donde existe solo el hombre y la mujer y un tercer sexo es imposible, ¿no? Que son estos cuerpos diciendo. ¿Pero cómo le digo? ¿Ella o él? ¿A qué baño va? ¿Al de varones o al de mujeres? Media parada, media sentada. ¿Cómo nosotros nos metemos en la vida de otros cuerpos y en otros cuerpos para tomar decisiones o sacar conclusiones, ¿no? Y creo que no. Que hay que empoderarse. Néstor Perlonger, que es un poeta argentino, que es un escritor también. Ay, me voy por las ramas. Hablaba de esta cuestión de los maricas o del puto, reivindicando la palabra, diciendo que los maricones o putos eran aquellos quienes realmente eran los verdaderos, o sea, como feministas, por así decirlo, o revolucionarios, porque ante la mirada de la heteronormatividad, si bien la homosexualidad nunca estuvo aceptada, y menos en la época de la dictadura, como siendo un puto hombre masculino era más aceptado, y como marica era como ¿cómo vas a tener actividad? O sea, ser la feminización del marico, del puto, que es un afeminado, podría decirse, como cómo molestaba tanto, y cómo ahí estaba también su lucha de estos escritores o del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina. Entonces, ¿por qué era lo que molestaba? ¿Qué era lo que molestaba en realidad? O sea, ser un cuerpo que molesta, ser un cuerpo que empodera su construcción desde lo afeminado, desde lo marica, desde la mirada del puto, ¿no? Que es tan ofensivo. Del cuerpo que es tan ofensivo. Bueno, Nachi. Ella quiere pero que incluyamos la palabra trolo. Quiere que incluyamos la palabra trolo. Bueno, ahora el trolo. Somos todos trolos. Y bueno, y me acuerdo que hacen una intervención en la universidad, en plena dictadura, en la Universidad de Psicología, cuando hablaban de la sexualidad, la construcción de la sexualidad freudiana, y cayeron todas las maricas y hicieron tipo como que sacaron todos sus, ¿cómo se llaman estos? Abanicos. Empezaron a abanicarse y a comportarse, entonces como que todos se quedaron boquiabiertos porque nadie entendía lo que pasaba con esas nuevas corporalidades y esas nuevas formas de construir una identidad. Amén. Amén, amén, hermana. Mismo. Seamos uno mismo, construyamos, seamos quienes querramos. Yo sé que usted está ahí. Y ahí intentando es... salir. Y ahí es la diferencia, digo, de crear uno mismo lo que es o lo que quiere ser, y no que el otro sea quien imponga una figura o un, no sé, lo que hay que ser, digamos. No varón o nena. Varón, ella o él. Ahí aporta Cande, que le mandamos un vestido re grande. Dice básicamente que se corta la salud. Así lo dijo, que se corta la salud. Y dice... Tiempo. ¿Sí? No, que también es eso de... que creo que lo hemos vivido... Y tal cual, y que la excusa, dice, que intervienen con esa excusa, la de la salud, esto que vos, porque si no vas a tener problemas de salud, qué sé yo, el que así interviene en la cabeza de muchas niñas y niños, digamos, es como desde chiquito te van diciendo eso, de que tenés que hacer eso, y que en realidad molestan. Yo no creo que hayan tenido una intención maligna nuestros padres de decir que realmente de preocuparse, pero justamente es esto de que vemos que es un estándar que está en la salud y en el mundo, esto de que prevaleciendo la salud, pero con esa excusa también, esta cuestión de no aceptar las corporalidades, nuestras corporalidades. Y que además te lleva a tener enfermedades de verdad, porque bueno, enfermedades de verdad, otras enfermedades que están relacionadas con la alimentación, porque si bien uno cuando comienza a ir a...

es femenino. Si fuera masculino, sería el palabra y no debería ser... ¡Basta, basta! ¡Vete a jugar! ¡Pero papá! El muchacho sale y la madre entra. El padre comenta... Tenemos que vigilar al pendejo. ¿Por qué? Porque solo piensa en gramática. Un cuento de Luis Fernando Verísimo. Una producción de radialistas.net. Me chupa. Apreció la segunda parte del mantra que dice váyanse todos a cagar. Esa lo sentí. Cortina viviente de mami me dijo. Cortina viviente. ¿Por qué estamos escuchando? ¿Por qué nos estamos yoguizando? Estamos tratando de encontrarnos. Con las fundamentalistas del útero. Estamos tratando de entenderlas. Estamos tratando de hablar con nuestro propio útero. Útero, ¿estás ahí? Útero, ¿estás ahí? A tu lado, Camila, a tu lado. Esto es un chiste para gente grande, no como ustedes que no saben de qué estoy hablando. Ah, oh, bueno, llegó el adultocentrismo. Por favor, una silla, déjenla sentar, es mayor. Sí, saben. Quienes vieron Camila saben de qué estoy hablando. Y no me contesta. Estoy rellamando al útero, no me contesta. Se fue al pingo. Se fue al pingo. ¿Seguimos? Seguimos con más de Mami me dijo ya en la última parte. Uh-huh. Quiero creer. Sí. Es que estamos más organizadas ahora. Sí. Se corta todo a las 8:30, ¿eh? Automáticamente. No sucedió a las 8. La radio nos deja fuera. Se pone la alarma y se van. Volvemos con la última parte de Mami y queríamos tocar en el marco, digamos, de este tema de los cuerpos que hemos estado hablando durante todo el programa. Tocando un tema que está hace rato como insistiendo, ¿no? En forma de flyer, en forma de noticia boluda. ¿Quién decide, quién puede engendrar una persona, una vida? Y tiene que ver con, digamos, no solo con engendrar, sino quién puede criar, quién puede educar, quién puede formar a una persona. Se trata de digamos, no rotundo sobre algunos grupos, no sé si organizaciones, seguramente porque hacen organizaciones para cullar, no van a hacer organizaciones para para desacreditar cosas. Quiere saber. Por más vida, esa onda. Yo leí la otra vez un flyer de ahí. Que se trata, claro. Sí, de del no rotundo a las personas, a estos cuerpos disidentes, a los gays, a las gays, y todas las todas las personas que sueñan y que pretenden ser padres y madres, y no se busca tampoco esa aprobación social, simplemente es como esta molestia ante que una persona de ese tipo uh-huh. Quiera o tenga, digamos, o tome el valor de ser madre o padre o lo que fuese. Otro tema, como cómo la iglesia produce un adoctrinamiento de nuestros cuerpos. O sea, la iglesia va a decidir sobre nuestros cuerpos a la hora de si elegimos o no tener un hijo. Lo dejo abierto. Lo tiro a la mesa. ¿Quiénes pueden adoptar? La no adopción para los gays o las gayas o las gayas y con toda esa que da bronca, a mí me da mucha bronca cuando lo leo en un flyer y me da más bronca cuando hay gente que lo comparte, de que si dos varones gays crían a un varón, o sea, hay un 99.9% de que el chico salga gay. Uh-huh. Es como... va en el marco de esas cosas vacías. Ya lo dijo Mirta, ¿no? Cuando me pregunto, ¿no puede haber abuso ahí? Que dos padres sean, dos hombres sean... ¿Qué se imaginará, sí, no? La señora que sí. Hacen dos varones. Ya estaría siendo hora de merecer que un cajoncito. Ya estaría siendo. De descender. Una coronita ahí. Sí. De descender. Ori. Porque va a descender. Asegurar que no va a ascender a ningún lado la señora. El círculo más chico que va se a descender. Que imaginó, sí, Dante, ahí va a estar. Ahí. yo quiero aportar mi uterovisión también. Vos te tocas el útero y yo soy más. O sea, me toco el útero, cierro los ojos y ya sé cuánto me va a venir de luz, por ejemplo. Claro. sí, hay una cuestión también de la el pálpito. Pálpito de la útero sería cracia, la uterocracia también. ¿Qué pasa con los úteros que no son nunca engendrados, por ejemplo? ¿Ah? Se marchitan, se pierden, es energía perdida. Usted como mujer, ¿sí? Esto no lo he escuchado de ninguna católica o católico, lo he escuchado de mujeres, de activistas también, algunas feministas femeninas. Les digo yo así, femeninas, porque hay como una ultravaloración también del útero, con todo el útero, todo, porque ahí se engendra vida. También es como, es lo mismo que decíamos la clase pasada, iba a decir. Es lo que decíamos la clase pasada aquí en la escuela de mami. Que soy docente. Sí. Esta cuestión de una, también qué mensaje damos con la ultra puesta al aire de la TV, esto de la maternidad, ¿no? La teta materna, la teta que da leche, nunca la teta chupada por placer, ¿no es cierto? Nunca la teta exhibida también libremente como parte del cuerpo también normal. La chabona esta que hacía lo de la caja, ¿te acordás? Que le tocaban las tetas. Ah, sí. En un montón de países. Claro, claro. Para hacerse la loca, básicamente. Para que le toquen la teta así adentro de una caja, ¿no? La concha también le tocaban. Era así, era completo. No sé, eso lo y los tipos, claro. No, sí, está ahí. Búsquelo, está en internet, es cierto. Entonces, nunca otra, siempre la sobrevaloración, no digo que no hay que valorar, digamos, ¿sí? La sobrevaloración del cuerpo de la mujer como algo materno. Y el útero va incluido ahí como algo que puede generar vida. El útero, para las que no generamos vida, otra vida también. Las que no generamos más que... Generamos deudas. ¿Ah? Deudas. Generamos deuda, generamos miomas también, ¿sí? Generamos miomas, generamos sangre desperdigada, como desperdiciada, ¿viste? Te dicen como que abortamos de algún modo cada mes, ¿no? Una cosa así. Bien. No, esto de que algunas mismas amigas, compañeras feministas, a veces nos discriminan. Yo me siento discriminada, así te lo digo. Porque es como que no tengo esa conexión tan directa con el útero. Entonces me dicen, estás desconectada con tu útero. Tu útero lo es todo. Y yo tengo algunas gentes, unas mujeres que no tienen útero. Entonces, es como que la valoración de ser mujer, también este concepto de también de construcción de mujer. Ah, no tenés útero. No podrías estar ingresando a la organización, ¿me entendés? La verdad que nosotros estamos buscando a la gente con más perfil de materno. Uterina. Futuro. Procreación. De procreación, claro. Entonces, que es no como es que... Entonces, por eso esta cuestión de que si vamos a romper las pelotas, a que cambiemos estructuras, rompámoslas bien. Tiremos así... No sé, tibio, no peguen una piña, rompamos todo. Rompamos todo. La construcción de los cuerpos a como sean los cuerpos y no hacer prejuzgamientos, sino... O esta cuestión de separar también y de esquematizar y de cuando se ponen en grupos, digamos, clasificar, ¿sí? Clasificar a vos sos más mujer por esto. Vos sos más mujer porque tenés más útero. Tu útero es más grande. Ah, mi útero es más grande. Mi útero es más... No, pero el mío es más elástico. Ah, pero el mío... Vamos a las piñas a ver quién tiene el útero más grande. Ajá. Una cosa así. Entonces, tampoco hagamos la uterocracia, no, ¿sí? Como eso. No sé si sirve o no. Y hablando de los cuerpos, no, nada. Estoy chusmeando y coincido con algo que escribió la May. Sí. Que dice, cansa escuchar de que se... escuchar que se tabula a las mujeres por el tamaño de sus partes, que se hable de tetas y culos como si se contara maní, cansa que se hable con cierta impunidad, sin un rubor siquiera de la forma. Se me cambian las letras, tengo un problema con el Facebook. Dislalia. De la forma como único valor, el contenido es la verdadera mujer. Tenga las tetas grandes, chicas, esté buena o no. Cansa que se critique y juzgue si tiene muchos hijos, si tiene uno solo, si no tiene ninguno, si tiene novia, muchos novios o ninguno. Parece ser de amplio debate popular lo que cada chica decida con sus partes y cómo las vive. Y molesta el doble, si, bueno, a ella le molesta, de que quien emana todo esto es un comunicador que se sienta a diario frente al micrófono sin poder o sin interés de hacer consciente el nivel de violencia que maneja en sus conceptos. Bueno, como también la comunicación y los medios de comunicación clasifican los cuerpos de las mujeres. Esto me resulta interesante, bueno, porque May es comunicadora también, y es verdad cómo se vive todo esto en los medios de comunicación, no nos olvidemos. Y como, por eso estoy orgullosa de que existe un programa como Mami. Radio Voces 87.7, El Poder. No, ese no era. Sin voz no hay voces. Quedó en nativo. Postales en el nativo del desierto. Bueno, estaríamos llegando al final. Pará, yo tenía un texto. ¿Te acordás? Ah, cierto, dale, discúlpame. No, está bien. Sin voz no hay voces, dale. Vos dale. Después peleamos. Después vamos a pelear útero contra útero. Es una batalla de spots. Resuenan relatos de lo particular y de las otras, de las más allá y las de más acá. Este año retomo partida. Recuperar Lilith, el primer útero que quisieron borrar de la historia. Con un intenso fuego, con la posibilidad de encararme en una fuerza extraña. Mientras mi mamá ya murió en enero con un cáncer que invadió su vientre y le llamaban pelvis congelada. un cáncer que eran silencios forzados, dolores atragantados, miedos atornillados al cuerpo, amor que no se hizo propio. Me gusta bailar, Lilith, porque ella ruge, porque no quiero que me machaquen más diciendo que sufrirás por amor, que parirás con dolor y que abortar es delinquir. Bailo, invento con otros un mundo para poner en escena. En fin, quiero crear un hueco profundo, un tubo, un pozo, una tráquea, un pulmón nuevo, un corazón adentro de una boca. Que un ovario se te meta en el ojo para ver algún lado la eternidad y la fuerza de la vida. Salir con un cuerpo armado, sumergirse en misterio y perderme en un acto de amor. Es inevitable, lo seguiré haciendo, que el útero, que el clítoris, que mujeres habitando sus placeres, que mujeres y hombres reconociéndose sus cuerpos, sus sexualidades, identidades, no serán fácil de dominar, decidir. Basta de femicidios, basta de trata, basta de abusos, basta de asumir mandatos que castran identidades. Volver a hacer partida, cada vez parece más poderoso, necesario, empoderarse. La muerte de una es la muerte de todas. Cultivar, cosechar, redistribuir energía femenina, cada una abriendo sus bocas como cómo y cuándo más les place. El cuerpo estalla. Es un texto muy genial de Ariana Andreoli, bailarina ella, y fue un texto que ella construyó y fue la base, digamos, de una obra de danza, y la mujer muerta por cáncer de útero es su mamá, y digamos, tiene toda una obra y todo un proyecto y una construcción artística a base de lo que pasó, digamos, y que la hizo ver otras cuestiones. Ahí la niña fue su alumna, la operadora. Ay, muy bien, la operadora. Muy bien, la operadora. Ya ahora que estamos rozando el final, ella envía guiños hacia todos lados. La vamos a recomendar porque sale dos sanguchitos de queso, nada más. Nada más, pues sanguche la coca ella. Ay, tan bonita, muy bien. Vamos a saludar a la gente que nos ha estado escuchando, a Cande, a Cielo, le mandamos un gran abrazo, a Emi, que también, que hemos leído un texto de ella también muy bueno. Chora, Emi, re chora. Chora está. A Yago, que también nos escucha, a Flor, a Nacha, todos los que nos han estado escuchando. A la Gaby Schaller, que el otro día nos escuchó, yo no, me dio como cosita de que dice que no nos importa nada. Y es verdad. Sí, Gaby, efectivamente es verdad. Nos has descifrado, nos sacaste, nos picaste el boleto. Saludamos a Comisión Radio de la Radio, que los queremos. Acá hay un representante. Hay un representante, lo saludamos de acá. Acá hay un miembro. Un miembro de la Comisión Radio. Le mandamos un besito. ¡Mua! Besito, chao. Yo creo, no sé, como que me surgieron como muchas más preguntas y cosas así. Como que está bueno lo de las corporalidades. Todo caso, si sirve este programa para irse pensando, ¿viste? Váyanse pensando a casa, hagan la tarea. Piensen en este programa como un sermón, digamos, en toda la semana hasta el martes que viene. Queremos despertar esas cuestiones que tienen ahí guardadas en el closet de nada, sí. Piensen exactamente, y voy a para agradecemos a todos, dice yo, y para ya retirarnos, voy a saludar a todos los hombres que, bueno, y a reproducir una frase escuchada hace muy poco, que es un boludo quien no sabe que Dios le puso un clítoris en el ano a los hombres para que lo disfruten.